Hola, me llamo Ebro, tengo 19 años y soy soltera. Soy estudiante en la Universidad de Koç y estudio psicología. Soy de Estambul. Yo hablo turco porque es mi lengua materna. Hablo inglés muy bien, pero entiendo un poco de español. Tengo un hermano, tiene 18 años y es estudiante. Mi padre tiene 45 años y es capitán. Mi madre tiene 43 años y es ama de casa. Soy muy trabajadora y no soy nada insociable. Leo novelas, pinto y bailo. Yo estudio español para conseguir un trabajo mejor en mi país.